empezado formulando preguntas como para definirlo lo primero. Y al final lo que ha sido es un chico de alguna de las cosas que nos han contado esta mañana, pues le hemos ido preguntando pues los detalles, ¿eh? Nos ha contado sobre todo la experiencia de. Ayúdame. De. Quindoba. Sí. De explorar un poco el mundo. Vale. Pues. Bueno, llámalo Regio ya. Vale, no sé, pues es como la primera experiencia que hubo en Alemania, que parece que es como la más modélica, pues nos está contando así como con más detalles de cómo surgió, que se fue un profesor que le gustaba el tema de la economía y el tema de las monedas complementarias, y que unas alumnas suyas pues empezaron a mover un tema alrededor de la escuela y luego pues se fue ampliando. Y bueno, no lo voy a contar todo porque son muchos, pero sí las cosas que a mí personalmente no me... Me impactó, ha sido como detallitos así de qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de comenzar un proyecto de manera complementaria. Y alguna cosa que nos han contado pues es que cuesta. Que cuesta más de un año preparar el resto. El diseñar una moneda complementaria y. Hablar con todos los agentes implicados, asociaciones, empresarios, clientes, hasta formar un volumen de gente que lo haga posible y que esté bien coordinado y que haya un compromiso. La asistencia de la oficina central para el cambio y para la imprenta, también pues haciéndolo en tiendas, para que en tiendas también se puedan hacer cambios de euro por moneda. Pues en sitios que han surgido dos empresas a raíz del proyecto de monedas complementarias. Uno que es de una gasolinera vegetal y otro de zumo que nos han contado ahí. Nos han dicho que es una herramienta indirecta con resultados a medio plazo, que no es algo para impacientes. Y que es algo que, como ocurre con otros aspectos, tomas conciencia de la importancia y de la dimensión que tiene, las consecuencias que tiene mientras lo estás haciendo ya, ¿no? Que incluso la gente que lo está haciendo, pues luego te das cuenta de qué es lo que está pasando ya cuando está pasando, ¿no? Y el alcance, ¿ya? Más cositas. Ah, sí, una de las cosas pues a la hora de preparar es como pues hablar mucho con empresarios, que es algo que es bastante difícil. Bueno, de hecho, que nos cuesta mucho y como preparar documentos, como que es un documento de voy a participar, ¿no? En firmas, pues como para empezar ahí, como para animar unos a otros, ¿no? De que los productores, mira, estos productores ya están y tú no estás, tal, un poquillo, pues hacer un poco pues, un mecanismo de presión para ir liando a todos los sectores, pues, a todos los sectores de la región. Y luego pues que hay algunas cosas que hay que plantear desde el principio muy claras, como la tasa inicial para los productores, para los empresarios, o la depreciación, cosas que tienen que ser muy claras desde el principio y que luego costaría mucho cambiarlas, ¿no? Pues, o sea, que mejor que ahora vaya así está ahí, a subir una tasa que meterla de cero a menos, ¿no? Y luego hemos estado hablando también de las críticas. De alguna crítica que se le pueda dar al tema de las monedas complementarias, como puede ser la posibilidad de que se con el. No me acuerdo ahora cómo se llama. Para ayudar a que la circulación, el. Estimular la circulación, gracias. Pero el tema de estimular la circulación, que se pueda estar aumentando el nivel de consumo, que es algo que se supone que estamos intentando reducir, ¿no? Y bueno, hemos estado hablando un poco con eso, porque es un consumo que es de otro tipo, ¿no? Que si aumenta un consumo del tipo de que tu vecino te da un masaje, o que te comes el doble de manzana al lado, que la que venía de Australia, pues que tampoco es tan grave, ¿no? Y luego pues también hemos estado pues contrastando así ligeramente por los dos tipos que nos han explicado esta mañana de monedas complementarias respaldadas por euro y monedas complementarias respaldadas por pagos. De que situaciones dan pie más a un modelo o a otro. Dependiendo pues de la riqueza que hay en la región, si hay muchos euros, si hay pocos, de la política de los empresarios, si hay, es más fácil si está respaldado por euros. Y bueno, ha sido como muchos datos pequeñitos que como para hacer una visión global a mí me ha ayudado porque en estos dos días ya hemos hablado de muchas cosas, pero para mí estaba siendo como un nivel de concreción bastante pequeño para las ganas que yo tenía así de conocer la minuta. Y esto pues, aunque me queda todavía con muchas ganas, pero ya me encuentro un poquillo más hacia. Y no sé si alguien de los que hemos estado quiere decir algo más. Una cosilla también que creo que hemos comentado, que tiene que ver también con lo que el debate antes del banco, a mi entender, de los bancos del tiempo, es por qué hacemos esto. Porque hay, pues, la importancia de los criterios, ¿no? Que también se destacaba, ¿no? El hecho de crear una economía local significa que una economía con mejor redistribución o más ecológica, o bueno, que tenga unos criterios más éticos, ¿no? O sea, es simplemente un paso para otros modelos económicos. Y en el fondo los dos peligros que tienen todo este tipo de iniciativas que manejamos o que estamos proponiendo aquí como alternativas, pues eso, o bien que sean unas islitas separadas del resto del público y que no tengamos ningún impacto y estemos muy felices con nosotras mismas porque ya estamos cambiando nuestro mundo, lo cual a mi entender es insuficiente si se tiene en cuenta que estamos en un mundo en el que las cosas van bastante mal. O otro peligro es que queramos ser tan guays y aproximarnos a muchos actores de todo tipo, empresarios, ayuntamientos, redes sociales, y lo que hagamos es, de alguna forma, reproducir algunas características del orden social al que nos estamos enfrentando. O sea, por ejemplo, la agroecología en la que yo participo tiene el gran peligro de establecer un mercado preferente para una determinada clase social con un poder adquisitivo que se puede librar de los prejuicios de comer comida basura, comida barata, ¿no? Es decir, como agujeros negros donde entras y pasas en una galaxia que no es la que tú contabas, ¿no? Entonces yo en ese caso yo creo que cuidado también con esas dinámicas de la transformación, es solamente lo personal o local, y me quedo un poco mirando lo obligo y mi actitud, porque quizás a lo mejor estemos sin quererlo reforzando otras cosas, simplemente para tenerlo en cuenta. Yo creo que es una herramienta, pero que tiene que tener unos criterios bastante claros, ¿no? Yo no sé, me parece que es un mundo muy violento por muchas razones, militarismo, patriarcado, capitalismo, y cualquier espacio que no contemple esos ejes no me parece suficiente. Pero vamos, un criterio personal. Si alguien más del grupo quiere preguntar. Y si no, alguien de fuera del grupo quiere preguntar cualquier cosita. A este grupo. Yo aprovecho para preguntar algo que me surgió esta mañana en tu exposición, cuando hablabas de la transparencia y de la democracia. ¿Qué mecanismos, así muy brevemente, se han establecido para garantizar esto? Como he dicho, son los objetivos que unan a todas las iniciativas, así que cada iniciativa para sí mismo lo tiene más bien definido, y como son diferentes, nosotros nos quedamos un poco en general, pero lo que sí que hay, ¿no?, que está muy claro qué son las reglas, que muchos puntos de las empresas que te dan, si vas de compra y te dan una tarjeta así de no sé qué, del supermercado, cual nunca te enteras de verdad lo que pasa con esos puntos, te dan o no te dan, o cuándo te dan y para qué, ni eso se sabe, y eso es como el primer punto, de tener las reglas claras, luego también de tener todo para los miembros, tener toda la financiación abierta, que todos pues, se puedan enterar de dónde viene el dinero para financiar el sistema y luego a dónde va, ¿no? ¿Quién gana? ¿Hasta qué cantidad? todavía no tenemos mucho problema porque no ganamos mucho con eso, pero no sé, tenerlo claro desde el principio de que quién recibe qué de esos sistemas, a quién les está ayudando y a quién quizás no tanto, ¿no? Eso de la transparencia es la primera la parte más importante, es lo del lo financiaria. Luego también claro que quién está participando, que no que eso queda claro, pero eso es en el interés propio de cada iniciativa, así que no van a intentar de escapar en ese punto. Y por lo de la democracia, pues son asociaciones que hay elecciones, ¿no? Quien los está guiando, y es diferente en las diferentes asociaciones si están incluyendo a todos o si están solo incluyendo a la gente que realmente quiere meterse también en la organización y de cómo se hace, ¿no? Pero sí que en el caso del Chiemgauer, por ejemplo, introducieron un tipo de... al principio los empresarios que participaron no tenían que pagar nada. Y luego cuando creció ya no se pudo financiar así que tenían que empezar que cada empresario tiene que pagar una cierta cantidad al año para sostener la iniciativa. Y eso fue un proceso muy difícil porque eran los empresarios los que estaban haciendo la decisión que ellos mismos tienen que pagar para el sistema. Entonces había mucha discusión, sí o sí no, y para cuánto y no, como hasta llegar al punto que los mismos empresarios han puesto esa decisión que ellos van a pagar por esos servicios, lo que es bastante, era bastante trabajo de los iniciadores que llegaron a ese punto. Pero claro que ahora también esta regla es mucho más aceptable como ellos mismos lo han hecho. Y así también eso que cada cliente decide a cuál asociación va, es como un pequeño pedacito, ¿no?, de democracia directa, porque no hay un comité central que decide cuál asociación es importante para esa región y cuál no, sino cada persona puede decidir, bueno, yo, ¿no?, para mí eso es importante. Y así intentar de hacerlo, pero hay muy pocas reglas así que nosotros como fundación estamos poniéndolo.